Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Las fiestas rosistas en Morón. El poder de Juan Manuel de Rosas se ponía en escena cada vez que los vecinos de Morón festejaban las fechas patrias, cumpleaños del gobernador o las victorias del ejército federal. Primero, se desarrollaba la ceremonia solemne. El pueblo entero se vestía de rojo punzó y el cura celebraba una misa con el retrato del gobernador en el altar de la iglesia. Luego, las autoridades civiles y militares y los vecinos más destacados paseaban este retrato por la plaza a la vista de todos. Después de esta ceremonia, comenzaba una verdadera fiesta popular, con asado con cuero, carreras de sortijas, juegos de taba, fuegos artificiales, descargas de fusilería y palo enjabonado.